Tú sabes una cosa, tú me has dejado el corazón en blanco. Sí. Y en el vacío de mi voz a veces te llamo. Y no me inspira el instante más sublime. No quiero recordarte, quiero olvidarte. Tú me has dejado a mí el corazón en blanco. Y sabes, por error a veces te llamo. Pero no me importa. Ya mi corazón no tiene más nada para ti. Esto ha terminado. Yeah. que mi amor te enseñó. Cuando vendrás, se me vendrás a vivir nuestro sueño, hacerlo de verdad. Hagamos lo que diga el corazón. Tú me haces tanta falta. ventana y que me salga una loretana. Cómo tocar la ventana y que me salga una loretana. Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana. Me dicen que ella es tan bella, igual o más que mi colombiana. Claro que me sepa Perú. yo no sé por qué me engañas. Si yo te adoro, quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio. Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio. Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. Desnúdate, mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes cuando haces el amor. Desnúdate, mujer, que estoy vibrando todo. Estoy palidecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me hace extraño. Eres otra mujer desnuda. Yo no sé por qué me engañas. Si yo te adoro. Yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué. Presentaste un papel de gran actriz. Si ya se acabó la comedia, terminó. Ya te quité la máscara que tanto yo quería. Desnúdate, mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes cuando haces el amor. Palidecido. Tú a mi lado volverías, ya lo noto en tu cara.